Es un animal para ganar el poder. Mientras la gente se muere, tú sigues siendo el rey. De por el callejón. El tequila, corre por favor. Esta noche me voy a emborrachar. Nunca más yo quiero escuchar. Ustedes no creen esta fiesta, mugrosos. Ustedes no creen esta fiesta. Vienen vestidos muy mal. Y esa chava está borracha. Ya hasta quiere vomitar. Ustedes no entran en esta fiesta. Aquí nadie los conoce. Si es que no se quieren ir, llamaré a la policía. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Chido, pues eso fue la ley rota. Ley rota con una rolita que se llama Ustedes están... ¿A qué? Ustedes no entran a la fiesta. Ustedes no entran a la fiesta si les dijeron a los ley rota por mugrosos y punkis. Bueno, estamos ya en un programa Tiempo de Híbridos el día de hoy. Puro pinche ruido. Puro pinche ruido con bandas punkiles mexicanas. De un acoplado, bueno, varios acoplados de esto que denominaron solo para punks. Y bueno, vienen bastantes banditas. Este, Enemigo Público, Carátula, este, ¿qué? Boicot, Derecho Social, Estruendo, Vómito Nuclear, Ley Rota, Catarsis Libertaria, Eutanasia, Sociedad Prohibida. Bueno, son un chingo de grupos. Y bueno, vamos a tratar de poner todas las rolas que podamos poner en el programa del día de hoy. Hoy que es lunes, lunes 9 de marzo del 2015. Bueno, tenemos que dar a conocer la fecha porque luego tenemos un chingo de programas que pues los estamos subiendo, como el de hoy, que es grabado nuevamente debido a pues que la situación todavía no lo podemos arreglar. No, es que la neta no le sabemos mucho a la cuestión ¿cómo se llama esto? Cibernética o configuración ahí para la radio. Y pero bueno, tenemos aquí varios programitas con los cuales sí podemos grabarlo, hacer los podcasts, grabar los programas y bueno, posteriormente ya subirlos para que ustedes los puedan escuchar y disfrutar. Bueno, pues el día de hoy vamos a escuchar puro punk. Así es de que, bueno, pues era también una de las de los discos que teníamos ahí un poco rezagados, que teníamos por ahí que no habíamos podido poner. También hay otro disco punkil donde bueno vienen pues ya otras banditas como el Masacre, Atóxico, otras bandas más que bueno lo estamos buscando y no lo encontramos, pero bueno, encontramos este que también está muy chido y que bueno pues refleja también un poco de las bandas, lo que hacían las bandas en esa época. Porque bueno, pues este de Solo para Punks, yo tengo un disco, un LP de estos grandotes, que bueno, fue el, creo que el primero que salió de Solo para Punks, y lo tengo así editado en vinil. Y bueno, pues ya posteriormente bueno salieron ya los discos compactos. Entonces estamos hablando de hace un chingo de años. Pero bueno, la idea es que podamos escuchar algo de esta propuesta musical de estas bandas, que muchas de ellas a lo mejor ya no existen, pero otras sí siguen todavía dando gritos y presentándose con toda la bandita. Bueno, vamos a más música. Bueno, este es su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, pues vamos a escuchar unas rolitas punquiles con esta agrupación que se llama Catarsis Libertaria y esta rola se llama Barrio Pobre. El barrio donde yo vivo es muy olido. Aquí prestamos a milicia y a la policía. Más no queremos más, no más, nunca más. Por mi barrio va. Es un barrio pobre en donde nací, donde he aprendido a sobrevivir, gritando contra todo lo que a tu parecer se tiene inconforme, pero no sabes qué hacer. ¡Ay, ay, ay, ay! Somos punkis, anarquistas, abiertos a cualquier tipo de ideal. Decimos, escuchamos, pero sin pelear. Nadie se venga aquí, nos conocemos bien y no necesitamos ayuda para comer. ¡Barrio pobre! Es donde nací. ¡Barrio pobre! Y yo vivo aquí. ¡Barrio pobre! Es donde crecí. Es un barrio pobre donde yo voy a morir. Es que el fin de semana en cualquier lugar estamos reunidos y queremos disfrutar. Es que por si lo quiero y uno se topó las tiendas callejeras y que son la diversión. ¡Barrio pobre! Es donde nací. ¡Barrio pobre! Y yo vivo aquí. ¡Barrio pobre! Es donde crecí. Es un barrio pobre donde yo voy a morir. ¡Dale! Barrio pobre, y yo vivo aquí. Barrio pobre, es donde crecí. Barrio pobre, donde voy a morir. que tampoco te entendió. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Pero no quiero saber más nada de lo de ayer. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Pasa un día, pasa un mes y yo no te buscaré. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Siempre queriendo cambiar mi manera de pensar. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Mis ideas, mi pensar, yo no cambiaré jamás. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Y de todos tus recuerdos pronto yo me olvidaré. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Porque yo te aseguro que sin ti no moriré. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. No me supiste entender, por eso te digo adiós. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Quizá fui quien empezó, que tampoco te entendió. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Pero no quiero saber más nada de lo de ayer. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Pasa un día, pasa un mes y yo no te buscaré. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Siempre queriendo cambiar mi manera de pensar. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Mis ideas, mi pensar, yo no cambiaré jamás. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Y de todos tus recuerdos cuando yo me olvidaré. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Porque yo te aseguro que sin ti no moriré. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Adiós, adiós, adiós, te digo adiós. Yo pensé que iba a ser la rola esta de Olivia Newton-John. La de Noches de Verano. No, se llamó, pues, una canción y fue Catarsis Libertaria. También escuchamos Inflexión Humana, a los de Inflexión Humana con Hagan el Slam. Y también otra rolita más de Catarsis Libertaria con Barrio Pobre. Hace rato no mencionamos las otras rolas que se pusieron en el bloquecito pasado. Fue Ley Rota, Ustedes No Entran a la Fiesta. También Enemigo Público con la rola Enemigo Público. Y Narcosis con Explotación, con la rola que iniciamos el programa. Y bueno, estas fueron las que se escucharon en el principio del programa que estamos grabando. Y bueno, como ustedes saben, pues este programa de radio, pues no nada más es las rolas, sino también un poco de información. Y como ustedes saben, pues la situación de los compas de la Normal Rural de Ayotzinapa sigue estando bastante severa. Y por acá hay una nota que aparece en el periódico La Jornada. Dice que la tortura y el asesinato del normalista Julio César Mondragón es clave para esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre allá en Iguala, Guerrero. La nota dice que para Mario Patrón, que es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el caso de Julio César Mondragón, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, asesinado en Iguala la noche que desaparecieron los 43, es clave para el esclarecimiento total de todo el expediente, porque podría ayudar a explicar los móviles de los hechos, dice este integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Dice que, sin embargo, que justo esta investigación, iniciada de manera muy diferente por la Procuraduría Estatal, quedó colgada en el limbo, dice, entre el fuero federal y el estatal. Sí, ahí hay una bronca también, Explica la importancia que puede tener el esclarecimiento de la muerte por tortura de este joven, a quien le arrancaron el rostro. Se pregunta cómo debe ser interpretada una ejecución brutal como la que sufrió Julio. ¿Por qué torturarlo de esta manera? Son estas explicaciones que siguen sin respuesta en la PGR. Esa respuesta podría llevar a otra: ¿por qué desaparecer a los 43 estudiantes? Esto es lo que se pregunta Mario Patrón. Dice que recuerda que la tracción completa de este caso, junto con los demás, fue una decisión firmada por el presidente Copetes y las familias que y las familias en la reunión que tuvieron en Los Pinoles el 28 de octubre, y que es un acuerdo aún sin cumplirse, por cierto. La PGR no solo intervino tarde, sino de manera mentirosa. Tardó 10 días para intervenir e inicialmente dijo estar investigando por delincuencia organizada. Sin embargo, dejó que los expedientes permanecieran en Guerrero y la atracción al fuero federal solo fue declarativa. Fue una falacia técnica, dice este Mario Patrón. Dice, cuando finalmente se atrajo, la Procuraduría General, la Procuraduría de Guerrero ya había consignado a policías municipales por el homicidio calificado de 6 personas que murieron en el lugar, pero ahí se hizo una investigación sumamente deficiente, sin una investigación individualizada ni personalizada la acción de los policías. Por ello, dice, después de la última conferencia del Murillo Karam, familiares y organizaciones respondieron con las 10 razones por las que no se puede cerrar el caso, y en este se concluye la nula atracción de la PGR al homicidio de Mondragón, bueno, de este Julio. Dice que ni siquiera con la última detención no se hizo nada hasta ahora que asocié a este policía con este caso. Bueno, ustedes recuerdan esa imagen muy dantesca del cadáver de Julio César Mondragón, tirado, pero pues sin rostro, sin cara, solamente se veía pues los huesos del cráneo. Y híjole, eso fue bastante, o es bastante fuerte. Y bueno, eso denota la situación en la que estamos, de tortura por parte de estas gentes que, bueno, pues dicen unos que son el narco, otros que fueron los policías, y bueno, pues ya está saliendo que también el ejército federal está embarrado ahí. Vamos a otra rolita que se llama Cuerpos Represivos, hablando de este tema, es enemigo público. We'll be right back. callar por órdenes del gobierno. Tu deber, reprimir y a la banda agredir. Por eso gritaremos: policía no, policía no, policía no, cuerpos represivos, policía no, policía no, policía no. Policías, represivos, protectores del fascismo, evita que cambiemos nuestra realidad. Fugate del gobierno, protege tu sistema, que nunca cambiará. Por eso gritaremos: policía no, policía no, policía no, cuerpos represivos, policía no, policía no, policía no. ¡Mierda! We'll be right back. te conocí mujer. Y tú fuiste la que me enseñó a querer. Viven sentimientos en un cuerpo de mujer. Viven sentimientos en un cuerpo de mujer. Viven sentimientos en un cuerpo de mujer. Viven sentimientos en tu cuerpo, mujer. Destruyen mi tristeza. Hoy no quiero verte, quiero tenerte cerca. Viven sentimientos en tu cuerpo de mujer. Viven sentimientos en un cuerpo de mujer. Viven sentimientos en un cuerpo de mujer. Viven sentimientos en un cuerpo de mujer. Viven sentimientos en tu cuerpo, mujer. Bien, pues esa rola se llamó Cuerpo de Mujer y fue la banda Desecho Social. También escuchamos con Eutanasia Viejos y de Sociedad Podrida Enemigo Social. Y bueno, con la que iniciamos el bloquecito de rolas fue con Enemigo Público, con Cuerpos Represivos. Y hablando de Cuerpos Represivos, otra notita más. Esta la saca en el portal de Carmen Aristegui. Dice que detectan rasgos psicóticos en policías auxiliares del Distrito Federal, y dice que especialistas están rechazando la supuesta evaluación que les hacen a todos los policías. Dice la nota que rasgos psicóticos, dificultad para controlar impulsos, indicadores de lesiones cerebrales, impulsos de agresión y de depresión, así como posible consumo frecuente de alcohol y dificultades en el área psicosexual, presentan elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. O sea, ¿en manos de quién estamos, no? Dice, así lo reveló una evaluación en materia de psicología realizada al personal operativo de esta corporación entre los años 2010 y 2014, lo que revela de manera oficial el comportamiento de algunos oficiales de esta corporación. A través de una solicitud de transparencia de un particular, La policía auxiliar capitalina, mediante el oficio tal tal, refirió que dicha evaluación se realiza personal de nuevo ingreso y para conservar la licencia oficial colectiva para la aportación de arma de fuego. En este último renglón, el 2012, se evaluaron a 26.000 elementos y en el 2014 a 25.000, lo que da un total de 51.261 policías a los que se le aplicó la evaluación psicológica de acuerdo con el documento. En el oficio, el director de Planeación y Desarrollo de Capital Humano, Gerardo Reyes Salgado, precisa que la corporación no elabora diagnósticos psicológicos. No, pues imagínense, si los hiciera, nadie quedaría. Pero la evaluación realizada al personal operativo durante los años referidos revela las principales patologías encontradas en el personal de esta dependencia. Bueno, dice aquí una doctora que, bueno, pues fue consultada, dice Feggy Otrosky, doctora en neuropsicología, con diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional, dijo en entrevista con Carmen Aristegui que estas evaluaciones, dice, son extremadamente subjetivas, pues no se permite conocer el perfil de quien aspira a ingresar a esta corporación ni de las personas que forman parte de ella. Los exámenes que se les hacen son terribles, dice, terriblemente subjetivos, dice ella. Yo creo que por ahí es lo grave también. Es una lista extraña, como un menú chino que yo no sé qué prueba usen, no las detectan, rasgos psicóticos, que, bueno, pues hablan de que pues están mal, ¿no? Están esquizofrénicos. Bueno, así más o menos va la nota, pero sí está muy cañón, porque dice que la mayor parte de los policías auxiliares del Distrito Federal pues tienen trastornos psicológicos muy cañones, y eso pues da que pensar sobre quién, en manos de quién está la supuesta seguridad, ¿no? Bueno, ya leímos por ahí qué es lo que presenta, ¿no? Depresión, agresiones, consumo frecuente de alcohol, disfunciones psicosexuales, y bueno, pues además la mayor parte está psicótico. Bueno, así está la policía en nuestro país. Vamos a escuchar más rolitas que tenemos el día de hoy, escuchando puro pinche ruido con punk mexicano. Vamos a escuchar a Desecho Social, este se llama Sistema Negativo. Negatividad. ser uno más de esta sociedad, pero te hipocresía y falsedad. Quieren que uno sea igual que los demás. Thank you. ciudad Chile, en que vives, ciudad Chile, en que vivimos, ciudad Chile, en que vives, ciudad Chile, en que vivimos. Ratones y meninas quieren encontrar el orden, presidencia ya comprada, somos extorsionados, atiranos a redes, el mismo presidente se ríe de nosotros, sistema ya trillado, todo mundo está estafado, los derechos son violados, no han sido respetados. Muchos mueren de hambre, la peste se ha extendido. Impera el egoísmo, el país está podrido. Muchos mueren de hambre, la peste se ha extendido. Bien, pues esa rolita se llamó Ciudad Sin Ley, fue la banda Estruendo. También escuchamos a Crata con Antiviolencia, también a la banda Sin Control con Siempre Coca-Cola, que bueno, pues ahorita vamos a hablar también de la paulatina o la ya casi privatización del agua. Y también otra banda que se llama Desecho Social con Sistema Negativo. Esas fueron las cuatro rolitas que escuchamos de este, pues ya un, dos, tres, como cuarto bloquecito que tenemos de rolas de este disco acoplado que se llama Solo para Punks, que bueno, trae cuatro discos en sus diferentes momentos cuando sacaron estos discos acoplados de punk, de varias bandas punkil, que bueno, pues estaban sonando como que en los 92,000, en los 2000s. Bueno, por ahí, ¿no? Algunas bandas, como ya les había comentado, pues ya no existen, pero otras todavía andan por ahí rolando de repente de las que hemos presentado. Y bueno, pues el hecho es de que pues dejaron aquí estos serie de disquitos de grabaciones pues para que quedara ahí la huella o la permanencia de su paso por la escena punkil mexicana. Bueno, les recuerdo que también hay muchas formas de que se pongan en contacto con nosotros. Principalmente pues utilizamos esta onda del Facebook, y bueno, tenemos ahí la cuenta de Tiempo de Híbridos, a la cual ya no podemos acceder a más amigos, pero sí se pueden apuntar a los seguidores. Bueno, ya de amigos pues ya tenemos los 5000, pero de seguidores tenemos 3526 hasta el día de hoy, que es 9 de marzo del 2015. 3526 seguidores, pues es una buena cantidad. Pero también tenemos las otras opciones, que son también que nos las da aquí en el mismo Face. Tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio, y tenemos una página que también se llama Sublevarte Radio, a la cual pues también ustedes se pueden sumar. Y bueno, pues ahí también estamos subiendo todos los programas que estamos haciendo, o los que estamos grabando, porque ahorita pues estamos grabando puros programas por la cuestión de que, bueno, pues tenemos bronca ahí con el transmisor. Entonces pues mientras arreglamos esta bronca, pues estamos haciendo programas grabados con la intención pues de no dejar ahora sí que pasar mucho tiempo. De hecho, bueno, ya habíamos dejado pasar bastante tiempo, y bueno, pues ahora ya estamos nuevamente haciendo los programas aunque sea grabados, pero pues los estamos realizando, ¿no? Entonces pues ya saben, estas distintas formas de que nos sigan o que estemos en contacto mediante el Facebook, que bueno, pues tenemos aquí, que es la cuenta Tiempo de Híbridos, el grupo de amigos Sublevarte Radio, y también la página que nos da Facebook, que es Sublevarte Radio. Y tenemos los blogs también, por supuesto, donde estamos subiendo también no solamente los programas, sino pues también otras cosas. Los blogs que tenemos están en Blogspot. Tiempos, les doy la dirección: tiempos híbridos con doble S, híbridos .blogspot.mx. Ahí pueden también acceder a todos los programas. Bueno, los programas a lo mejor ya viejitos, los nuevos los estamos subiendo a otra cuenta. La cuenta que tenemos, ahorita se las digo porque esa todavía no me la aprendo chido. Tuvimos que abrir otra página para estar subiendo ahí los programas, que también es un blog, ¿no? Pero pues también igual es gratuito, y pues ahí hay chance también de colgar todo lo que estamos haciendo en cuestión de radio. Que bueno, pues no quiere aparecer, aquí está. A ver si aparece. Ay, creo que no va a aparecer. No. A ver, vamos a intentarlo en la compu, porque luego está media lenta. Acá está. La página es sublevarteradio.wordpress.com. Sublevarte Radio, ese es todo junto, sublevarteradio.wordpress.com. Está sencillo, ahí pueden checar todos los pues estos son los más recientes programas de radio que hemos subido a esta página, porque en la otra página pues ya es la viejita, y creo que ya la habíamos saturado, no sé qué pedo. El chiste es de que ya no nos dejaba subir, entonces por eso creamos esta otra, que bueno, pues también ahí estamos subiendo los programas de radio. Bueno, vamos a la música y seguimos todavía un ratito más. Vamos a escuchar de Ley Rota, que no habíamos puesto, creo que a la Ley Rota. Se llama Que Mueran los Racistas. perros, tengan Dios o no. No sé si los perros tengan Dios o no, pero eso a quién le importa, o lo que digo yo. El grito de un salvaje, que mueran los racistas, vivan los mongoloides. Porque ellos son capaces de decirte el mundo entre ellos. Porque ellos son capaces de comerse a un niño negro. Porque ellos son capaces de matar a sus hermanos. Porque ellos son capaces de decir que el mundo es de ellos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Contacto con humanos, llamaron racistas, especie de gusanos, llamaron racistas, no tienen sentimientos, llamaron racistas, son hijos de basura, llamaron racistas, por eso grita tú, llamaron racistas, por eso grito yo, llamaron racistas, que mueran los racistas, que mueran los racistas, que mueran los racistas. No sé si los perros tengan Dios o no. No sé si los perros tengan Dios o no. Pero eso a quién le importa, o lo que digo yo. El grito de un salvaje, que mueran los racistas, ¡vivan los mongoloides! Ellos son capaces de decir que el mundo es de ellos. Porque ellos son capaces de comerse a un niño negro. Porque ellos son capaces de matar a sus hermanos. Porque ellos son capaces de decir que el mundo es de ellos. Ya, ya, ya, ya, ya. de la explosión de la embajada, un borracho gritó, viva Zapata. Se preparó un motín en el oriente, después de la cena del presidente. Imagen, imagen mundial, imagen, imagen mundial, imagen, imagen mundial, imagen, imagen mundial. Pues estuvimos escuchando a esta banda que se llama Estruendo con Queremos Libertad. También escuchamos a Ley Rota con Imagen Mundial, Desgarración, Actitud Positiva. Y abrimos con una rolita también de Ley Rota. Que se llama, ¿qué? ¿No al racismo? Que mueran los racistas. Es que no entendí qué puse aquí, como escribí muy rápido. No le dije qué chingados puse aquí. Bueno, ya ven que, bueno, hace rato estábamos escuchando una rolita que se llamó Siempre Coca-Cola, de una banda que se llama Sin Control. Pues ahora resulta que también quieren privatizar el agua aquí en nuestro país. Además de, bueno, ya todo lo que han privatizado, no se privatizan las nylon, porque realmente esas son públicas, o sea que las dan a cualquiera. Entonces, bueno, pues ahora le toca el agua. Y pues ahora sí se va a poner cañona la cosa, porque bueno, si privatizan el agua. Y bueno, aquí hay una nota que salió que, bueno, pues de aprobarse esta nueva ley, la ley de agua, pues los únicos ganones van a ser las empresas. Las empresas como Coca-Cola y Nestlé. De acuerdo con una nota que aparece por aquí de unos cuates que se llaman Mientras Tanto en México.mx, dice: la nueva ley general de aguas beneficiará a grandes consorcios y empresas transnacionales de la talla de Coca-Cola y Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua, para su consumo en diversas presentaciones, afirmaron legisladores de oposición. Conforme avanza el análisis de la legislación que aprobará la Cámara de Diputados, consideraron que la legislación secundaria propuesta por la Comisión Nacional de Aguas avala que los grupos parlamentarios de, bueno, del PRI, del PAN y del Verde parecen hecha sola una. ¿Qué? A ver, dice, parece hecha sola, solo para dar, bueno, no, parece hecha solo para dar certeza jurídica a las empresas que tienen concesiones para la explotación y uso y aprovechamiento del agua. O sea, está hecha para las transnacionales. Dice que son las grandes transnacionales como Coca-Cola y Nestlé, entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtendrán ganancias millonarias por las concesiones que han ganado, afirmó el diputado Manuel Herrera Ladrón de Guevara, del movimiento de Regeneración Nacional. Imagínense, este güey se llama Ladrón. Entonces imagínense cómo será. Y eso, bueno, pues es de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Dice, son empresas como, bueno, ya estas, Coca-Cola, también el Grupo Monterrey, bueno, eso dice que, no, bueno, son características también de otras empresas que también van a hacer las ganonas. Otra diputada dice que la nueva ley de aguas es una legislación con una redacción tramposa, porque por un lado afirma que defiende el derecho al agua, al derecho humano al agua, pero por el otro fomenta la versión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoya la economía de miles de familias. Es decir, que también se acaban los subsidios, ¿no? Entonces, esto sí está bien cabrón, porque, bueno, pues imagínense una privatización de ese tamaño. Eso provocó en Bolivia hace algunos años, pues lo que llamaron la revolución del agua, ¿no? Porque pues prácticamente cuando, bueno, no estaba en el gobierno el Evo Morales, estaba pues otro cuate que, bueno, pues obviamente pues estaba por la privatización, pues se privatiza, se da estos recursos a las empresas, y bueno, pues obviamente todo fue más caro, todo además de que se escaseó, todo costaba mucho dinero. Imagínense las comunidades que de por sí no tienen agua y de por sí, bueno, pues viven en pobreza extrema, pues la situación va a estar mucho más cabrona. Y bueno, pues eso sucedió en Bolivia. Aquí puede suceder también algo muy cañón si es que se aprueba esta ley del agua, que esperemos que no sea. Vamos a la música. Vamos a escuchar ahora El punk no ha muerto con Narcosis. En este país existe una bandera, todos están dispuestos a luchar. Sin descansar, llegarán a la meta, vino su tierra, yo nunca morirá. No morirá, el otro morirá. Vino su terreno, nunca morirá. Me siento muy bien con toda esta gente, que soy como yo, nunca esconden la verdad. No morirá, el mundo morirá, río subterráneo, nunca morirá. We'll be right back. revolución en las calles. Sin control. Estamos todos juntos contra el régimen fascista. Estamos todos juntos contra el régimen racista. Perdidos por el hambre, salimos a las calles a buscar la libertad. Bien, pues esa fue una banda que se llama Estruendo y una rola que se llama No Puedes Cotorrear. Sí, pues te están agandallando cada rato. Sin Control también con el mismo tema, Sin Control, Verdugo Social con Terroristas y Narcosis con El Punk No Ha Muerto. Fueron cuatro rolitas ligadas de este disco acoplado de Solo Para Punks. Varias bandas de diversos lugares y de diversos sentires, pero bueno, muy chidas, ¿no? Todas las bandas. Algunas, como ya habíamos dicho, pues ya algunas ya no existen, o creo que nada más se reunieron para hacer la rola y desaparecieron, pero otras pues todavía siguen por ahí rolando y eso pues está chido. Y bueno, pues este disquín pues por ahí lo encontramos y nos latió mucho el concepto de tener un acoplado con tantas bandas, ¿no? Con tantas bandas que pues a lo mejor nunca las habíamos escuchado, otras sí, pero otras pues no, la neta no sabía que existían. Bueno, pues también es un esfuerzo muy chido el hecho de juntarse varias bandas para hacer los acoplados, porque bueno, pues bueno, antes era así, ¿no? El rollo, pero pues ahora ya es más fácil poder grabar un disco ya con la tecnología que hay actualmente. Pues creo que ya es más fácil, ¿no? Poder hacer discos. Pero también sería chido que se hicieran acoplados de esta forma con varias bandas, porque bueno, pues así ya tenemos ahora sí que de qué escoger, de cuál escoger, cuál banda nos late más, ¿no? De acuerdo al rollo que traigan. Bueno, pues pues ya estamos casi sobre el tiempo. Agradecer a la banda. Espero que ya próximamente ya tengamos la línea para el transmisor, ¿no? Para poder ya hacerlo en vivo y no estar haciendo los podcasts. Pero mientras, pues vamos a tener que hacer esta chamba de esta forma y estar subiendo los programas grabadines, ¿no? Bueno, chido, pues muchas gracias a toda la banda. Pues vamos a todavía poner más rolitas y pues nos estamos escuchando próximamente, espero que ya en vivo. Chido, pues yo soy Ricardo el Híbrido y pues saludamos a toda la banda que nos esté escuchando. Y bueno, pues igual si tienen alguna petición de programa, pues también, o de grupo también, que lo pueden hacer. Pues nos vamos entonces con pues más punk, ¿no? Más punk. Esta banda creo que no la habíamos puesto, se llama Boycott y se llama Hoy No Soy Yo. Chido la banda, yo soy Ricardo el Híbrido y nos escuchamos próximamente. Gracias. We'll be right back. se acabó. Después de un absurdo error, solo falta sufrimiento por culpa de los gobiernos.